amanecer. Al ponerse el sol, sale a pasear por la calle mayor. Su cartera gris, su traje de almidón, perfume de jazmín, botines de charol. Lady, lady, lady, se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud. Cuando un día de verano le quebró un desengaño, lady, lady, lady, vive en su mundo. Colgada en la pared, la foto de un señor, su vida transcurrió en nubes de algodón, en sueños de papel, en busca de su amor. Su mundo de...